FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ¿qué te lo prestó? Tiene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Ayer nuevamente un 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe cívico-militar del 76. Aquel día en el cual las Fuerzas Armadas tomaron el poder y bueno, una etapa negra, trágica, el horror de la tortura, el horror de la represión, el horror de la persecución. Hoy empezamos de una manera atípica. Lo saludo a Rubén Bustamante, que está en línea. Hola, Rubén. Hola, Bernardo, ¿cómo te va? Bueno, reflexionando un poco lo que había sucedido y lo que sucedió ayer, estuvimos presentes en la marcha de conmemoración, de recuerdo y de lucha en relación a la denuncia de la violación de los derechos humanos y la persecución de los luchadores populares, tanto en aquellas épocas negras y también estas que en la cual persiste en la persecución y persiste la represión. Sí, algunas consideraciones que uno tiene que hacer de lo que vivió ayer. Lo primero es la teoría de la relatividad o el relativismo tiende en estos tiempos tan, tan extraños, tan raros, a minimizar situaciones. Lo de ayer no encuentra un parecido a otras marchas. Lo de ayer fue distinto, sustancialmente distinto. Aún sabiendo que era un error político, pero con la clara intención de acometer una función política de elevar la institucionalización de la lucha por los derechos humanos al plano más desconocido hasta hoy, el gobierno, con sus organizaciones y con su estructura, muchos de ellos, digo, militantes, algunos de Moreno que ayer pude ver, habían decidido en la semana previa a este 24 de marzo que la plaza iba a ser de ellos. Y hay que decirlo así, porque efectivamente ayer lo que ocurrió es que la plaza, durante largas horas, fue de ellos. No porque desde el Encuentro Memoria de Verdad y Justicia o los militantes o adherentes independientes y autónomos pretendamos ser diferentes, sino porque cuando digo ellos es que la decisión estuvo en bloquear la plaza. Y bloquear la plaza no desde el sentido de ocupación, si querés vos, con un cierto corte militar, sino ocupación en el sentido político, desde las banderas hasta los cánticos y fundamentalmente una cultura del kirchnerismo que es la cultura de la fiesta. Con festejo se recuerda, con festejo se condena, con música se envalentona la lucha. Ahora, toda esa composición que hace parte de la idiosincrasia del kirchnerismo tiene un objetivo político, Bernardo, vos lo sabés bien, que es no hablar de las violaciones de hoy. Y ayer, al ser un día domingo, y fijada ya la actividad y el cronograma de actividades, siendo Abal Medina el hombre que negó una audiencia previa al encuentro Memoria y Verdad y Justicia, que es del año 1996. Independientemente del gobierno de turno, lo que hace en un documento consensuado es precisamente recordar a los compañeros detenidos desaparecidos, enmarcar la desaparición, secuestro y desaparición de los detenidos desaparecidos, reclamar al Estado que se abran los archivos, reclamar al Estado y a la Iglesia que entreguen los archivos, y después una puntualización de lo que es un sistema político, económico y financiero, que es la base medular para mí, donde se monta y donde se exhibe y se argumenta lo que el documento cada año lleva a la plaza. Es decir, los compañeros detenidos desaparecidos no luchaban por una fiesta, luchaban contra un sistema de opresión. Y sin caer en la idealización, estoy hablando de lo que cuanto libro de historia y militantes del kirchnerismo que estaban allí no lo pueden desconocer. Pero lo de ayer, volviendo a la escenografía y además la puesta en la plaza y en las zonas aledañas, fundamentalmente sobre Avenida de Mayo, lo pude ver, es decir, no me lo contó nadie, que la decisión era clara y fue ejecutada esa decisión. Fue ejecutada porque a 3 cuadras del ingreso a Plaza de Mayo era el movimiento Evita que estaba en la parte final de esa columna, que logró a la fuerza, es decir, con el amedrentamiento y con la posición de por aquí no pasarán, que la columna integrada, que es la principal, es la que encabeza, con Madres de Plaza de Mayo, con Patricia Walsh, con Félix Díaz, con Nilda Eloy, con dirigentes de organizaciones sociales y de partidos de izquierda, tuviese que buscar una calle alternativa para salir a la Diagonal y de ahí llegar hasta la Catedral. Y vos sabés que me quedaron de las notas que después vamos a escuchar dos reflexiones que para mí pintan lo que sucedió ayer. La primera, de Patricia Walsh, dijo: la verdad que esto de discutir si la plaza o no la plaza, no porque no quisiera hacerlo, sino que dijo, esta plaza la llenó Galtieri. Lo que no ocurrió en aquel momento, ni ocurrió en el día de ayer, mirando Patricia Walsh, la imposición en número y en el bloqueo, lo que decía ella, ni aquel momento ni este momento tienen legitimidad. Es decir, la legitimidad no se orquesta de la forma que ayer se vio. Hasta te diría que es un gesto, primero, prepotente, claro está, y hay que decirlo con todas las letras, es un gesto prepotente, es una actitud prepotente, pero también de inseguridad. ¿Qué le cambiaba al gobierno que ingresara a la columna como ha ingresado en los últimos años con dificultades? Sí, sí, pero nunca con un bloqueo de estas características, nunca. ¿Qué le cambiaba al gobierno escuchar ese documento si en definitiva creo que quedó un solo medio para tomar nota del mismo, un medio masivo, quiero decir? Es una cuestión de poder. Creo que desde una mirada un poco más lejana fue como un juego de ajedrez demasiado perverso, donde al cierre de esta actividad los egoísmos se expresaron en su naturaleza, y esto es parte de la autocrítica, porque había que entrar a la plaza como de lugar y se entró a la plaza, no sin antes producirse enfrentamientos. Ahora, en el momento de ingresar a la plaza, ya esa columna encabezada por las personalidades que mencionaba no estaba, se había retirado, había desistido. Por lo tanto, las fuerzas kirchneristas deben sentirse muy felices en el día de hoy porque Félix Díaz, porque Patricia Walsh, porque Elia Espen, porque Mirta, otra madre de Plaza de Mayo, porque Nilda Eloy, no pudieron ingresar con esa bandera que dice nunca más el espacio Memoria y Verdad y Justicia. Deben sentirse hoy remitiendo los partes de guerra que hicieron muy bien en el día de ayer, que lograron el cometido. La otra reflexión, esta la de Patricia Walsh respecto a la legitimidad, que me parece muy valiosa, la otra tiene que ver con Félix Díaz, que dijo, siguen existiendo egoísmos, ¿sí? y como existen egoísmos, se pierde de vista que somos todos seres humanos y hay que dejar de lado de las mezquindades, porque así cada sector toma como objeto a los seres humanos. Y ayer la plaza tuvo la división que antes no había tenido. Y esto lo quiero subrayar precisamente para no caer en las tibiezas. Ayer claramente se dispuso un programa logístico para que las fuerzas de oposición y el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia no opacara la fiesta, porque era un día de fiesta. Sobre Avenida de Mayo y sobre Diagonal Norte, nosotros vimos arcos de fútbol con chicos que tenían la careta de los civiles que participaron en el golpe militar. Y había mucha alegría cuando entraba la pelota, no cuando le pegaban en la cara a quien estaba ahí matizado para recibir el tiro penal, desde el punto penal. Muchos de ellos están libres, uno en particular, el secretario general de Boca, que estaba muy alejado, te digo, el secretario general de Boca en esa caracterización o en esa metáfora de la justicia del punto del penal o el tiro final. Y no es menor entender, Bernardo, lo que ocurrió ayer a partir de, a ver, los banners que estaban en el escenario principal. 30.000 compañeros desaparecidos, un aniversario más del golpe, y era democratización de la justicia. Fin a la justicia corporativa. Y sobre eso me parece que en el día de hoy nos podemos expresar bastante. Pero no quería dejar de mencionar en el comienzo del programa, estando vos allí en el piso y también Cecilia Rodríguez, que lo de ayer no había antecedentes de algo así. Lo de ayer fue, sin lugar a dudas, una demostración política de prepotencia, de autoritarismo y de inseguridad. Y aún con esos elementos y esas variables, el gobierno fue adelante para acometer un error político, pero sabiendo que con la esquematización del mensaje iba a quedar precisamente que a lo largo y ancho del país hubo numerosas actividades y miles de argentinos se movilizaron por la memoria, la verdad y la justicia. Rubén, quería destacar dos cosas y una tiene que ver con esto que vos decías, con la cuestión de la legitimidad. Cómo se jugó también en esos momentos, digamos, de avances y retrocesos por poder tener un lugar en la plaza, el espacio Memoria y Verdad y Justicia, cómo se jugó también, decía, esta legitimidad. Hubo momentos en los cuales, luego de este decurso que llevó una hora y media, pasar desde Avenida de Mayo hasta Diagonal Norte, todas las columnas que se fueron de algún modo desintegrando y reconstruyendo ahí en Diagonal Norte, y ahí esperando por entrar y pugnando por entrar a la plaza, en ese momento en el cual ya no se tenía contacto con la columna del Movimiento Evita que seguía en Avenida de Mayo, la columna del Movimiento Evita que estaba preparada preparada para no dejar pasar a la columna, como vos bien decías, y en ese momento en el cual las columnas que del Espacio Memoria y Verdad Justicia hacen contacto con lo que pretendía ser una fiesta. Ahí en la Plaza de Mayo, las personas que estaban observando cómo avanzaba la columna, un grupo de personas decidió ir retirándose porque preveía que podía haber algún enfrentamiento, que caractericémoslo, ¿no?, como un enfrentamiento que tenía que ver con insultos, hubo algún que otro golpe, pero en ningún momento se llegó a mayores y la idea era fundamentalmente de los compañeros de seguridad del movimiento del Espacio Memoria y Verdad Justicia tratar de mantener la calma y tratar de mantener la cohesión de la columna para que justamente no hubiera una lluvia de golpes. Y lo que sucedió finalmente cuando se pudo ir entrando no solo este grupo de personas que fue desalojando la plaza, sino además un grupo de personas que aplaudían la entrada de la columna, justamente en desacuerdo por esta decisión del grupo, digamos, de la marcha que apoya al kirchnerismo, de no dejar entrar. Hubo por parte de la columna propia y de la marcha propia del kirchnerismo, que también vio con malos ojos el hecho de que no se le permitiera al Espacio Verdad, Memoria, Verdad y Justicia leer su documento como todos los años lo hace. Sí, bueno, había personas que aplaudían en la medida que escuchaban cuáles eran los puntos que para el espacio de Memoria, Verdad y Justicia resultan ser de valor crítico. Entonces, cuando escuchaban Luciano Arruga, cuando escuchaban la masacre de Once, cuando escuchaban Marita Verón, aplaudían. Y aplaudieron más, fíjate, cuando desde el espacio Memoria, Verdad y Justicia se denunciaba que en ese momento que ingresaban las columnas y los camiones que llevaban el audio, Macri reprimía en el San Martín. Y ahí aplaudían más. Pero bueno, costó bastante en un enfrentamiento que tuvo una escena de pugilato, si querés vos, y algunos insultos, y porque desde el escenario principal del acto del oficialismo se dijo, hay que salir por Avenida de Mayo, terminó la fiesta. Allí me parece que hay un retroceso de la Cámpora, porque primero estaba la agrupación, la Glaser, que no puede detener el avance de la columna. Ya no estaban, insisto, ya no estaban ni Patricia Walsh ni Félix Díaz, no estaban los que conducían, si querés vos, en la fotografía esa columna. Se habían retirado porque aguardaron allí, a metros de la Catedral Metropolitana, sin ingresar a la calle lateral de Plaza de Mayo, aguardaron más de una hora y desistieron de ingresar. Fue el Partido Obrero que se pone al frente de esa columna y comienza la discusión, primero con esta agrupación y luego sí viene el refuerzo de la Cámpora, y allí me parece que la dirigencia de la Cámpora recibió la orden que había que desalojar y se retiran hacia atrás en dirección a la Casa Rosada, y rápidamente la plaza quedó sin las banderas del oficialismo. Y ya te digo, a esa altura, Bernardo, el documento fue lo de menos, porque muchos se habían ido y quedó un acto para los partidos políticos que levantaron su bandera, y que por esas banderas que levantaron no se escuchó hacia atrás de la Plaza de Mayo qué dijo o qué se decía el documento. Me parece que no fue una buena jornada. Tampoco quiero caer en la mendacidad y en ese sentido tan vacío de sentido común, que qué pena que los dos sectores se enfrenten. Me parece que hay una definición de un sector y otro de lo que representa un 24 de marzo, de la caracterización que sobre el 24 de marzo de 76 lo producido. No hay diferencias, pero sí hay diferencias en lo que sucede hoy. Y la diferencia está en que el Proyecto X no es una gestación de un grupo mediático. No es parte de una conspiración. Que los pibes en las barriadas sean asesinados y mataron a un chico acá en Moreno hace 2 semanas, ¿sí? Una vez más un policía de la Federal, no es una cuestión imaginativa. Si la destrucción educativa es la que vemos y la que relatamos. Y así podemos seguir. Bueno, algunos considerarán que la crítica forma parte de la idiotez de la izquierda tradicional. Bueno, para aquellos que lo sientan así, el mensaje va a ser siempre este. La discusión respecto a cómo se entiende el 24 de marzo del 76 y sus consecuencias, hoy lo decía Martín Raffo la mañana, tiene que ver con un sistema. Y hasta tanto no se trabaje y no se pelee y no se luche para la modificación de ese sistema, aun cuando no se alcance el objetivo, la definición es la lucha, difícilmente puede haber una coincidencia, menos en este tiempo en donde lo hemos visto y ha trabajado muchísimo el gobierno para absorber el conflicto social desde el año 2003, pero fundamentalmente para producir una fractura, ya no en la organización, sino en la caracterización de este momento. Y cuando digo la caracterización de este momento, es que muchos dirigentes y organizaciones afines al kirchnerismo consideran y evalúan que no es pertinente

que evidentemente tenía un objetivo, y es desde ese lugar en donde se tomaron las decisiones que terminaron con la vida de muchos compañeros y con la persecución. A partir de todo este tiempo es que uno intenta hacer memoria pidiendo la verdad y la justicia. Y ayer hubo una situación particular. En cada 24 de marzo uno le quedan sensaciones distintas. En la plaza se congregaron militantes de distintos sectores. Históricamente el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia convoca cerca de las 3:30 de la tarde a movilizarse. Lo que son las organizaciones del kirchnerismo habían promovido una actividad para toda la jornada, lo que llamaba la atención, y al mismo tiempo se especulaba con conflictos en esto que significa la discusión que puede haber entre un sector y otro. Finalmente esto ocurrió, hubo algunas discusiones, no se podía ingresar, el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia no podía ingresar a la Plaza de Mayo por donde habitualmente lo hace, y esto generó malestar y luego algunas discusiones entre los militantes. Todo un despliegue de lo que hoy es recordado como el Día de la Memoria, y también nos deja para reflexionar a partir de los testimonios que tenemos a las personas que pudimos entrevistar. Sí, Cintia, estuvimos con Rubén previamente charlando justamente de esto, tratando de compartir los puntos principales que se dieron en esta puja por ocupar la plaza, o por tener la oportunidad de montar el escenario que con altoparlantes estaban instalados sobre un camión. Este camión finalmente pudo llegar y ubicarse delante del escenario que el gobierno había instalado en la plaza, frente a las vallas. Recordemos que la plaza desde hace ya años está dividida en dos. En un momento estuvo la pirámide del otro lado, ahora la pirámide está liberada, pero a pocos metros está la valla policial que impide ocupar íntegramente la plaza y que resguarda generalmente con fuerte despliegue policial del otro lado de la valla, protege a la Casa Rosada. Se pudo, como decía, instalar finalmente el escenario y bueno, y se leyó el documento. Entre las personas que se encontraban en la parte principal, en la cabecera de la marcha, de la columna del Encuentro Memoria Verde Justicia, estaba Félix Díaz. Félix Díaz como referente de lo que es la lucha por los derechos humanos, por los derechos de los pueblos originarios, pero también que en varias oportunidades habló con nosotros para denunciar lo que es el aparato represivo. El aparato represivo tanto de la provincia como lo que es a nivel nacional. Hablo de Gendarmería y las demás fuerzas policiales represivas. Vamos a escuchar en primer lugar a Félix Díaz hablando con nosotros acerca de lo que simboliza esta marcha, una marcha más, un 24 de marzo, y por supuesto la lucha que sigue vigente y por la cual nos convocamos cada 24 de marzo en la Plaza de Mayo. Yo creo que acá hay, el egoísmo es tan grande de que cada sector quiere considerar como objeto los seres humanos, y eso para nosotros no es justo. No se puede construir una Argentina para todos mientras que uno tiene el poder, ya quiere llevar adelante el otro. Sin embargo, nosotros somos seres humanos, no tenemos diferencia con ninguna persona, todos somos iguales, y lo que necesitamos es vivir dignamente y que para que la Argentina pueda desarrollar como corresponde. Siempre se reclama del espacio de memoria y verdad y justicia, no solamente condena, juicio y castigo a quienes fueron responsables de la dictadura y el genocidio, sino una reivindicación de las luchas de hoy. ¿Eso está y en qué dimensión se encuentra? Es porque nosotros vemos que la vida del ser humano no se puede negociar, no se puede comercializar, porque es una vida sagrada que se creó para vivir y tener la posibilidad de hacer lo que uno sabe. Y nosotros lo que esperamos es que los gobernantes entiendan que hay derechos humanos que han sido constituidos y consagrados en la Constitución Nacional y los derechos internacionales. Lo que nosotros queremos es que los gobernantes sean los garantes de aplicar esos derechos. Gustavo Vera es un referente de la Alameda, quienes vienen denunciando y trabajan lo que es la trata de personas y el trabajo esclavo también. Se estaba retirando de la plaza cuando todavía no había ingresado la columna del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a Plaza de Mayo. Y claramente deja una definición de las diferencias que había entre los militantes que llegaron al lugar. Gustavo Vera decide retirarse antes de que la columna ingrese a Plaza de Mayo y dice que hubo algunos errores, y él habla de errores de organización, pero también de miradas políticas. Un testimonio que puede dejar para la discusión, digo también para aquellos que compartan o no esto que va a plantear Gustavo Vera. Faltó organización para entender que es necesario ocupar la plaza. Se puede pasar más acá, está lleno. Y la verdad que es un día para reivindicar los derechos humanos de ayer y de hoy, y no para pelearse. ¿Qué sensación te queda de esta situación que se está viviendo hoy? Yo vine otros años y esto no pasó. Opino que estos tipos van por todo. El Proyecto X es fascista, Bernie es un tipo de la dictadura, tienen varios funcionarios de la dictadura. Lo que tratan de mostrar es el Día de la Memoria como algo vinculado solamente a lo que ocurrió con el proceso militar y no a lo que está ocurriendo aquí ahora, que tenemos récord de procesados, tenemos récord de víctimas de trabajo esclavo, de desaparecidas de redes sexuales. Nada, ¿qué querés decir? ¿Cuál es el sentimiento que te queda de la jornada? Que tenemos que organizarnos con los sindicatos, con la CTA, con la CGT de Azopardo, y tenemos que volver a la plaza. Faltó por ahí generosidad para darse cuenta que esta pelea la tenemos que dar con los sindicatos. Muchas gracias, muy amable. Así podríamos entrar a la plaza. Lo que está diciendo Gustavo Vera es que es necesario convocar a la CTA de Micheli y a la CGT de Moyano para poder generar una convocatoria masiva, multitudinaria, que permita el ingreso a la plaza. Gustavo Vera se retiró. Después, la columna del Encuentro Memoria y Verde Justicia ingresó a Plaza de Mayo. Cuando él decía, bueno, acá no podemos estar, nos tenemos que retirar. Vamos a escuchar a otro referente que estaba también en esta columna, Jorge Altamira, es del Partido Obrero. Habló con nosotros y dijo lo siguiente. Sí, tiene una plaza dividida, pero de un lado están los que genuinamente reivindicamos una conmemoración y otros que están explotándola con fines que no tienen nada que ver. En primer lugar, porque no dicen una palabra de la ley antiterrorista que este gobierno firmó. No dicen nada del espionaje del Proyecto X. No dicen nada de Jorge Julio López. No dicen nada de Mariano Ferreira. Y hace pocas horas, todos los que estaban acá se dieron vuelta como un guante y empezaron a elogiar a un cardenal de la Argentina, Bergoglio, que antes vitupereaban, lo cual nos está diciendo que han arreglado políticamente con la Iglesia y han arreglado, por lo tanto, derechos sociales fundamentales de la mujer, una reforma del Código Civil. Entonces, ahí hay una impostura. No debieran estar, me refiero a sus dirigentes, no a la masa. Y acá hay 50.000 personas coherentes que una vez más vienen a decir que los derechos humanos que fueron violentados en el pasado se siguen violentando, que vienen a pedir la condena de la patota que mató a Mariano Ferreira, la aparición de Jorge Julio López, la trata de mujeres, Paulina Levos, Verón, la chica Verón, etc. Este es el contraste entre las dos plazas. Una es auténtica, lo otro es un aparato en un proceso de extinción. También habían buscado desde el Encuentro Memoria y Verdad Justicia una charla con Aval Medina en la semana previa como para acordar que esto no sucediera. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar nuestro acceso a la plaza. Esto está concebido para bloquear nuestro acceso a la plaza. Quiero decir que desde 1984 este espacio viene haciendo manifestaciones. Esto, por el contrario, es una improvisación. Además, quiero denunciar una cosa importante. La mayor parte de la gente que está acá fue aportado por los intendentes del Gran Buenos Aires. No es la Cámpora, no es Unidos Organizados, ni nada de eso. Es un aparato estatal. Esto es una movilización auténtica. Hay que distinguir lo que es un aparato estatal de lo que es una movilización. Hay que distinguir de los que vienen a reivindicar de los que vienen a rendir pleitesía. Hay que distinguir quien tiene una trayectoria muy consecuente por la democracia y los derechos humanos y quienes se van acomodando de acuerdo a lo que cambia oriente. No había sucedido en otras oportunidades esto que lo contó Rubén y también Bernardo, que cuando uno llegaba a la plaza directamente no se podía ingresar. Sí, en otros años el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia realizaba un acto y a partir de ahí, después de esto, se llevaba adelante la convocatoria realizada por los sectores afines al gobierno nacional. Hablamos también con una madre de Plaza de Mayo, es Elia Spem, que fue y está también en lo que son los archivos del Proyecto X. Habló con nosotros, hay una nota que le hicieron, en donde a ella le preguntan por qué estás investigada vos en el Proyecto X. Y Elia responde lo siguiente: estoy involucrada porque siempre apoyé a los trabajadores y en el momento en que los trabajadores de Kraft estaban pidiendo ayuda, y evidentemente tengo que ser sincera, nadie los ayudaba, me involucré con ellos. Fui a cortar rutas, fui a hablar con el fiscal, con el juez, me fui a La Plata a hablar con el ministro de Seguridad, no me quedó nada por hacer. Y te digo que lo volvería a hacer porque para mí ser madre de un desaparecido es lo fundamental en derechos humanos. Pero también hay otros derechos humanos. Trabajar, estudiar, comer, vivir. Pienso que la ministra Garré se equivocó, no pensó. Por ser suave te estoy diciendo y me extraña porque ella también sufrió lo que es la persecución. Y no puede decir que no sabía lo que estaba pasando porque por algo ella es la ministra. Hablamos con Elia, estaba encabezando la columna del Encuentro Memoria Verde y Justicia, escuchamos el primer audio. La plaza es de todos. Los desaparecidos son de todos. Y si ellos dicen que la plaza es de ellos, nada más se equivocan. La plaza de última es de los desaparecidos y quien quiera venir a reclamar por sus derechos, porque no son los derechos humanos, no son solamente los desaparecidos. Bueno, y tenemos el Proyecto X, además, ¿no? La ley antiterrorista, la cual fue desastre, pero le agregaron el Proyecto X, en el cual yo estoy involucrada. Claro. Por ir a apoyar a los de CRAF, ¿no? ¿Qué crees que pasó con la lucha de los derechos humanos cuando se institucionalizó la lucha, cuando salió de la plaza, si querés? Fue utilizada, para mí. Eso es algo personal mío y siempre lo digo. Derechos humanos son y fueron y son utilizados en beneficios propios. Porque cuando ellos estaban en Santa Cruz, a nosotros nos encerraban acá en la catedral, nos corrían, nos mojaban, nos empujaban y nos hacían de todo. ¿A dónde estaban? ¿A dónde estaban? Tantos derechos humanos nos hubieran mandado una esquelita diciendo: señoras, nosotros estamos acá en Santa Cruz, pero estamos con ustedes. Cuando vieron la oportunidad, después que estuvieron allá haciendo negocios y todo lo demás, cuando vieron la oportunidad, vinieron acá. Pero fueron utilizados. Para mí, lo digo siempre y con quien me quiera escuchar. La escuchábamos a Elia, vamos a escuchar el segundo audio. Tenemos más material para compartir de las notas que se pudieron realizar en una jornada que fue extensa, que tuvo tensiones, pero también que deja en el cuerpo la necesidad de seguir peleando por los derechos humanos de ayer y de hoy, dentro del documento que se leyó, que fue consensuado por organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos y también partidos y organizaciones de izquierda. Se habla de exigir la aparición con vida de Julio López, demandar el esclarecimiento de la desaparición del joven Luciano Arruga, También se pide la derogación de la denominada ley antiterrorista y una investigación sobre los responsables del Proyecto X, entre algunas de los puntos. También se mencionó la represión a las organizaciones indígenas que reclaman en el territorio argentino, y también se habló de la minería y de los el proyecto, el modelo de sojización y de monocultivo que reina en nuestro país. Escuchamos la segunda parte de Elia Spem, habló con nosotros, habló de lo que significa no poder entrar a la plaza desde su historia particular y con la lucha también que viene llevando hace años. Esto de no poder llevar la bandera con la foto de mi hijo hoy, a mí me cuesta, no te creas que no me cuesta, pero yo no voy a estar llevando la bandera con gente que no estuvo y que ahora se largaron todos masivamente, como si fueran los elegidos para llevar la bandera de todos los desaparecidos. No es así, no es así. Se equivocan de punta a punta. Entonces, con todo el dolor de mi alma, mi hijo lo llevo acá y todos los desaparecidos también. Entonces estoy acá donde tengo y creo que tengo que estar. Miriam Breckman también habló con nosotros acerca de esta situación que se vivió, en donde cada uno tenía una mirada de lo que ocurrió en Plaza de Mayo ayer. Vamos a escuchar el próximo audio. Habla Miriam Breckman con nosotros lo que pasó en la jornada ayer en Plaza de Mayo, a cumplirse un aniversario más del último golpe de Estado. Mañana se tiene que leer que los sectores combativos, los sectores que no transaron con la impunidad, que siguen luchando en la calle, hoy han realizado una masiva movilización que está encabezada por todos aquellos que comenzaron su lucha en la dictadura y que hoy siguen en las calles. Es un orgullo para mí estar al lado de los sobrevivientes de la dictadura, estar al lado de las madres, estar al lado de aquellos que vienen luchando por la aparición de sus seres queridos desde el propio año 76-77, y junto con la izquierda que hoy está en las calles, que se organiza en el movimiento obrero, creo que esta unidad es muy importante y así me gustaría que sea leído mañana. ¿Cuánto se avanzó en este tiempo de recuperación de la memoria? Yo digo institucionalización de la memoria. Hay dos cosas, hay una institucionalización, pero también hay una recuperación cotidiana. Hoy, cuando vamos a dar charlas a los colegios, chicos muy chiquitos que nacieron incluso ya bajo gobierno constitucional, saben de lo que estamos hablando. No hubo un corte histórico como los milicos pretendían, y creemos que nosotros no tenemos que permitir que eso ocurra. A veces algunos discursos gubernamentales hablan de que no tienen que volver los enfrentamientos entre los argentinos. En la Argentina no hubo un enfrentamiento, hubo un genocidio, y está en nosotros recordar lo que hubo, es un genocidio que masacró a una generación. Recién me decía Patricia, lo que intenta el gobierno es un error político demasiado grande, pero va adelante. Hoy, para ingresar a la plaza, bueno, estamos acá, a veces ingresamos por la catedral. Y es todo un mensaje de división mientras se pregona la unidad. No es un contrasentido, es una definición política. Es una definición. Este gobierno ha dividido las organizaciones sindicales, ha dividido el movimiento por los derechos humanos. Creo que su única fortaleza reside en que divide, ¿no? Pero está en nosotros ir acumulando cada vez más fuerza, y así lo estamos demostrando. Vamos a escuchar el último audio antes de ir a la tanda de la hora. Patricia Walsh, que es la hija de Rodolfo Walsh, tiene una mirada acerca de lo que sucedió ayer. Por supuesto, hablando también de lo que simboliza esto de la disputa por la plaza. Y está en cada uno de los testimonios que escuchamos, bueno, la necesidad de seguir luchando por los derechos humanos de ayer y de hoy. Con ese cansancio y con esa indignación que generan ver ciertas imágenes, pero con la convicción de que hay que seguir para adelante. Patricia Walsh lo manifestó de esta manera, habló con nosotros. Luego de la palabra de ella, vamos a la tanda de la hora. Con la Plaza de Mayo, históricamente hablando, se pueden hacer muchas cosas. Esta Plaza de Mayo la llenó el general Galtieri. O sea que no es tan difícil llenar la Plaza de Mayo. Lo que es mucho más difícil es ganar legitimidad. Y en esta columna tenemos madres de pañuelo blanco, tenemos hijas de desaparecidos, tenemos algunas personas nacidas en la propia ESMA, tenemos trabajadores, trabajadoras, delegados, tenemos un cacique, pero no un cacique cualquiera, sino un cacique que sostiene la lucha de su propia comunidad. Entonces, nosotros somos los que somos. Yo soy la que anuló la ley de punto final obediencia debida. Y no lo digo por narcisismo, lo digo para que se comprenda. Nosotros somos los que luchamos desde hace tantos años que no me acuerdo. Y la verdad que nos ocupen la plaza para que no podamos pasar es un error político completo. Nosotros tenemos que poder pasar porque esta lucha la ocupamos legítimamente y esta es nuestra lucha desde hace muchas décadas. Esta lucha la comenzamos en la propia dictadura militar. Cuando yo, por ejemplo, fui a presentar el recurso habeas corpus por mi padre, Rodolfo Walsh, aquí a mi lado está la abogada en el juicio ESMA, que es la abogada por la desaparición, la causa de Rodolfo Walsh, que es Miriam Breckman. Y a mi lado hay una madre que es protagonista de todas las luchas desde hace muchísimos años. Entonces, la verdad, nosotros sabemos quiénes somos, la lucha que venimos librando y los reclamos que tenemos. Que en el año 2007 a mí me investigaran con el proyecto X, la verdad me enteré hace 10 días y me pareció bastante mal. Me han investigado con el proyecto X, que evidentemente no es un software. Y ese dato, si está en Campo de Mayo y se refiere a mí, que soy la hija de Rodolfo Walsh, la verdad, dejen de hacer tanta laraca con Rodolfo Walsh y preocúpense por no tener en funcionamiento un proyecto X porque lo venimos a denunciar. ¿Qué es lo que te provoca en la utilización del nombre de tu padre? La verdad es que a veces me da risa, a veces me da un poco de pena y a veces me da mucha bronca. Pero mi padre resiste eso, porque la carta abierta a la Junta Militar es una carta que no solo denuncia en su primera parte las torturas, los vuelos de la muerte y tantas otras cosas terribles que cometían las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. En la segunda parte denuncia los horrores de vuestra política económica. Entonces, aquellos que gobernando invocan lo nacional y popular, pero continúan cometiendo los horrores de política económica, siguen siendo responsables de miseria planificada para millones de personas. Lo que no resisten es la verdadera carta abierta de Rodolfo Walsh. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under, artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos

Malena Baro, que es senadora de la Unión Cívica Radical. Habló con ella al respecto de la situación en la provincia de Buenos Aires y describe en este caso la estructura tributaria y el déficit también que hay en la provincia. La escuchamos. Explica una acumulación de años de, es verdad, un fuerte crecimiento con un fuerte proceso de centralización de recursos por parte del Gobierno Nacional, en el cual las provincias han cedido un sinnúmero de tributos recaudados por el Gobierno Nacional, coparticipados parcialmente algunos, como por ejemplo el famoso pacto fiscal, por el cual las provincias ceden parte de su masa coparticipable para que el Gobierno Nacional financiara el déficit del sistema previsional que hoy es superavitario, más aún luego de la estatización de las AFJP, y a pesar de esto, el pacto fiscal sigue vigente. Son pocas las provincias como Santa Fe y Córdoba las que lo han denunciado formalmente, la anulación de ese pacto fiscal. Son años de acumulación de un fondo de conurbano bonaerense por el cual al gobierno provincial le correspondía el 10% del impuesto a las ganancias, que significaría hoy el déficit que exactamente está planteando inicialmente el Poder Ejecutivo Provincial y que se transformó en una suma fija de 650 millones de pesos contra un déficit de 13.000 para que podamos ponderar o cuantificar el impacto de esa diferencia. Por el otro lado, obviamente, una participación en la masa coparticipable de la provincia de Buenos Aires, en lo que es la coparticipación general, que debería ser del 21,5%, pero que por esta sumatoria de pactos fiscales o precoparticipaciones, como también se les llaman, en las que se han cedido recursos a Nación en momentos de emergencia y que no han sido restituidos, y solo en parte, muy menor por la vía discrecional del Gobierno Nacional hacia las provincias y fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, es que esto ha acumulado una necesidad de financiación que ha hecho que el gobernador recién en este último año, y viendo cómo se ha tensado la relación política con el Poder Ejecutivo Provincial a partir de ciertas declaraciones acerca de sus objetivos políticos en el mediano plazo, empiece a poner en el discurso, en la agenda, una cuestión demanda desde hace mucho tiempo, desde el año 2010, que cumplo mi rol de legisladora por la Unión Cívica Radical. He planteado en las distintas discusiones presupuestarias que era necesario, por un lado, fortalecer la estructura tributaria provincial, como se hizo espasmódicamente, de manera lamentable, en este último presupuesto recién, y que debería haberse hecho en forma gradual, con impuestos como el inmobiliario, impuesto automotor, pero que aportan una muy escasa porción con relación a lo que es, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos, que aporta más del 70% de la recaudación propia. Malena Baro es de la cuarta sección, es específicamente de Junín, es una mujer joven en la política. Es oriunda, como te comentaba, de Junín. Cumplió funciones en la Secretaría de Economía de esta municipalidad luego de haber sido contadora. También fue parte y trabajó en una empresa que es Grupo Junín Sociedad Anónima. Es senadora por la cuarta sección electoral, candidata por el Acuerdo Cívico y Social y preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Hablaba de ingresos brutos, anteriormente de la situación tributaria, ahora va a hablar de ingresos brutos, que es la fuente principal de recaudación de la provincia de Buenos Aires. Escuchamos a la senadora Baro, que tuvo una entrevista con Rubén Bustamante. Bueno, obviamente la estructura de recaudación tiene como vaca lechera, siempre digo yo, al impuesto sobre los ingresos brutos, un impuesto de neto corte inflacionario, por lo cual también es un impuesto que va a estar atado a la realidad macroeconómica, y a raíz de lo cual ha tenido y evidenciado el crecimiento que ha demostrado. Ingresos brutos pagan todos, es decir, no pensemos que ingresos brutos es un aporte o un tributo de quienes más ostentan, No, es un impuesto que directa o indirectamente llega a la mayoría de la población. Y después le siguen impuestos como el impuesto de sellos, en menor escala, bueno, automotor, inmobiliario, en todas sus formas, que tuvieron, insisto, en este último año y con entrada en vigencia a partir de este presupuesto 2013, una reforma con un impacto un poco más significativo, pero para que tengamos un ejemplo. Inmobiliario diario en todas sus formas va a aportar, en su estimación, ¿no? Aproximadamente 3.500 millones de pesos, cuando digo en todas sus formas, urbano, rural, y por el otro lado, ingresos brutos va a superar los 40.000 millones de pesos con creces. Por lo cual, digo, respecto a lo que es la estructura de recaudación provincial, la presión tributaria, es verdad que luego de las últimas reformas se ha elevado sustancialmente y se está a un límite prácticamente absoluto como para poder seguir pensando en herramientas de recaudación propia. Y por el otro lado sale el gobernador a hacer lo que desde hace muchos años debería haber visto. Las proyecciones económicas muestran siempre a las claras en los análisis plurianuales cómo se van a venir desenvolviendo los años inmediatos siguientes. Estas variables y esta información se manejan con total facilidad en el ámbito técnico, y estaba claro que este cuello de botella en el que hoy se encuentra el gobernador se iba a plantear. Una coparticipación, insisto, absolutamente limitada y poco representativa de lo que es la provincia de Buenos Aires hoy, de lo que aporta la provincia de Buenos Aires hoy en términos poblacionales, en términos de PBI, en todos los términos por los cuales lo analicemos, la provincia de Buenos Aires es la que más aporta a esa masa coparticipable y es la que menos recibe. Para lograr comprender la magnitud del déficit del cual se plantea, hay que entender también cuáles son o de qué manera está compuesto los ingresos provinciales. Según cifras que corresponden al ejercicio 2011, los ingresos corrientes totales alcanzaron los 87.597 millones de pesos. De ese total, 35.363 millones corresponden a ingresos tributarios de origen provincial, de los cuales 26.000 millones fueron recaudados en concepto de impuesto a los ingresos brutos. Por otra parte, los ingresos tributarios de origen nacional ascendieron a 26.253 millones, de los cuales aproximadamente 22.500 millones corresponden a recursos originados de la coparticipación federal de impuestos, mientras que apenas 650 millones provienen de lo recaudado por el famoso fondo del conurbano. El resto de los ingresos estuvo compuesto por contribuciones a la seguridad social, rubro que alcanzó los 15.000 millones, e ingresos no tributarios que llegaron a los 11.000 millones de pesos aproximadamente. Ahí se demuestra entonces que buena parte del financiamiento del gasto provincial se origina de la coparticipación federal de impuestos, y también de esto que mencionaba Varo en el diálogo que tenía con Rubén Bustamante. A partir de estas situaciones que se exige, tanto por parte del sector del oficialismo como de la oposición, la discusión acerca de lo que es la coparticipación. Crisis de la provincia de Buenos Aires, situación complicada en áreas que son fundamentales. Salud, educación, alguna de ellas. Se ve también en la situación que viven los trabajadores, si se pagan o no se pagan los salarios, el aumento que no es suficiente. Bueno, de esto también habló la senadora provincial de la UCR, haciendo mención a la crisis que también se ve afectada en los municipios. En lo que tiene que ver con, a ver, tanto la recaudación de los municipios como de las provincias están compuestas por una porción de recaudación propia, de tributos provinciales y tasas municipales en su caso, y una estructura de recaudación conformada por lo que son los ingresos provenientes de coparticipación federal en el caso de las provincias y la coparticipación provincial en el caso de los municipios. Lógicamente, la coparticipación provincial, lo que reciben los municipios en materia de coparticipación, contienen una porción de lo que recauda la provincia por ingresos propios, por tributos propios, y una porción de lo que recibe la provincia de Nación en materia de coparticipación. Si la provincia de Buenos Aires está por debajo de lo que debería recibir según la ley federal de coparticipación, por supuesto, esto arrastra a que los municipios estén recibiendo menos de lo que correspondería. Si yo digo, la ley federal de coparticipación dice que a la provincia de Buenos Aires le corresponde el 21,5% y hoy está recibiendo el 19%, y que a los municipios de ese 21,5% le corresponde el 16,5%, 16,14%, pero en realidad es sobre el 19%, no quiero marear, pero es así el ejemplo. Digo, lógicamente, los municipios también están padeciendo una percepción menor. Pero tenemos, en este contexto, lo que tenemos son realidades diferentes de acuerdo a cada municipio. Tenemos municipios afines al Poder Ejecutivo Provincial y Nacional, específicamente, más al Poder Ejecutivo Nacional, que han sido asistidos permanentemente con las famosas asignaciones discrecionales, como también lo han sido algunas provincias, no todas. Los que no han sido asistidos, algunos se han concentrado en perfeccionar su estructura de recaudación propia y, más allá del perfeccionamiento, en profundizar el seguimiento, incrementar los niveles de cobrabilidad, por lo cual hoy por hoy la participación de la recaudación propia en muchos municipios es superior a lo que aportan o recibe por el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y de esa manera van surfeando, pero digo, no están al margen de esta realidad que hoy vive la provincia de Buenos Aires. Escuchamos a la senadora provincial Malena Baro, que es de Junín, es senadora por la cuarta sección electoral, candidata por el Acuerdo Cívico y Social y actualmente preside la Comisión de Hacienda en el Senado. Vamos a continuar en Recorte Informativo escuchando un poco de música. Seguimos, te acompañamos esta mañana de lluvia junto con Bernardo Tosi y Cecilia Rodríguez. Estás escuchando. Recorte Informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Pueden desaparecer en el aire, pueden desaparecer en la calle pueden desaparecer la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Información más antes de ir a la tanda de la media hora. Ayer, mientras se realizaba la actividad y marchaba el encuentro Memoria, Verdad, Justicia, se llevó adelante un fuerte desalojo y represión a la Sala Alberdi. ANRED en el día de hoy publica: mientras una inmensa cantidad de organizaciones nucleadas en el encuentro Memoria, Verdad, Justicia realizaba su acto central en Plaza de Mayo, 37 años del golpe cívico-militar de 1976, el macrismo decidió ordenar a la Policía Metropolitana el desalojo final de los cuatro jóvenes artistas que se encuentran encerrados dentro de la Sala Alberdi desde hace unos 70 días. Hubo represión policial con al menos 16 heridos de bala de goma y un detenido confirmado cuyo nombre se desconoce aún. En el transcurso de la tarde de ayer, varios integrantes y amigos de la Sala Alberdi se fueron acercando a los alrededores del Centro Cultural San Martín, donde se encuentra la sala, para repudiar la noticia que comenzaba a circular de boca en boca. En ese momento, el macrismo había decidido una fecha tan emblemática como el 24 de marzo para llevar adelante el desalojo final de los cuatro artistas que desde hace más de 70 días se encuentran encerrados dentro de la sala teatral. Como un claro mensaje, la represión se desató alrededor de las 19 horas, mientras en Plaza de Mayo una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, estudiantiles y culturales se movilizaban por los 37 años del golpe de Estado cívico-militar del 76, repudiando la impunidad de ayer y de hoy. Ante la creciente convocatoria que se fue acercando al vallado policial para demostrar su descontento con la medida, la Policía Metropolitana reaccionó con una represión que dejó al menos unos 16 heridos de bala de goma y un detenido, hasta donde se pudo confirmar hasta el momento. Hay representantes legales en la Sala Alberdi. Esto ocurrió en el día de ayer. Se encuentran reunidos con el ministro de Cultura porteño, negociando la salida de los cuatro artistas sin que sean identificados, procesados ni detenidos. Ayer se informaba también que el clima era tenso y en los alrededores de la Sala Alberdi se encuentran con vallado policial y una gran cantidad de efectivos de la policía. En las calles se va convocando cada vez más gente y esto también se hizo en la convocatoria cuando se cerró la lectura del documento para pedir a la colaboración de todas las personas que estaban allí, acercarse a la Sala Alberdi y repudiar este acto represivo del gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver si podemos ampliar esta información. Esto lo publicó en el día de ayer en red y lo compartimos hoy en Recorte Informativo. Este

La semana pasada informábamos acerca de una medida de fuerza de los trabajadores del Obrador. Para hablar de esto está Luis Ibáñez en línea. Luis, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien. Contame, por favor, qué es lo que sucedió, qué resolvieron ustedes a partir del conflicto que se evidenció la semana pasada. Bueno, más o menos sabés cómo fue el curso de los acontecimientos. Nosotros la semana anterior, el 13 de marzo, habíamos tenido la reunión con el intendente. Nos pidió una semana para evaluar la propuesta que le habíamos acercado. Y el 20 de corriente mes, a las 17:30, 18 horas, nos llama por vía telefónica el secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, y nos contesta que no podían dar el aumento sino en forma porcentual, que sería del 8%. Para nosotros fue más o menos una mojada de oreja, porque se tomaron el tiempo necesario para poder resolver el tema de las liquidaciones. Nosotros pensamos, de verdad, creímos que teníamos expectativa, ¿verdad? Y no hubo... La propuesta de ATE, como todos los... Sí, la propuesta de ATE, como todos los años, es la suma fija. Sí, pero sin salir del presupuesto, ese era el tema. Nosotros no salíamos del presupuesto, tomábamos el 8%, lo traducíamos a pesos, nos fijábamos en el presupuesto cuál era la masa asignada para ese 8%, lo dividíamos por todos los municipales, incluido el Ejecutivo y el Legislativo, y eso nos daba 500 pesos. Nos contestaron que no, como siempre, y de esta forma continuó abriéndose o ampliándose la brecha salarial. ¿Cuál fue el argumento de la municipalidad para que esto no se pueda llevar adelante? Bueno, que en primer lugar que esto no, este monto no era real, sino que estaba fuera de ese cálculo que habíamos hecho nosotros, que pudo haber sido así, pudo haber un error de cálculo por haber ignorado 200 funcionarios de altas categorías, 200 funcionarios políticos, ¿no?, que cobran un poquito más que el resto de los trabajadores. En ese cálculo, si incluimos a esos 200 funcionarios, el cálculo de 2 millones dividido los 4.000 más los 200 funcionarios nos daría 320 pesos. Bueno, esto fue después llevado a asamblea, ¿no? Nosotros cuando nos atendió a Gradini el día jueves a las 11 de la mañana, después que habíamos, con los compañeros, habíamos decidido realizar el paro, nosotros fuimos, porque fuimos nosotros voluntariamente, a abrir un canal de diálogo con el Ejecutivo, y nos atiende Gradini y nos comenta que estos 320 pesos los pondría a consideración del intendente. Nosotros le comunicamos, bueno, si nosotros vamos a hacer la asamblea, si nosotros vemos que es aceptado, nosotros te llamamos y listo. Bueno, fue así, realizado, hicimos la asamblea a las 12, 12 y media, lo llamamos a Gradín no nos contestó nunca. Y la asamblea aceptó por 320 pesos, porque si no, de otra forma, el 8% significaban entre 130 y 160 pesos. Mm. Así que, en vez de contestarnos, a las 4 de la tarde, 4 y media, apareció un muchachito que decía ser funcionario del Ministerio de Trabajo, diciendo que los iban a bajar, a dictar la conciliación obligatoria. Una hora después, vuelve de nuevo. Y a las 6 de la tarde llega Karina, no me acuerdo cuál es el apellido, que es subdelegada del Ministerio de Trabajo, y nos acerca una notificación para una audiencia de acercamiento de partes, que era para el día viernes. Nos presentamos el día viernes con Alicia y nuestro abogado de ATE Provincia, Y bueno, el Ejecutivo continuaba con su propuesta del 8%, que no podía salir, pues si no, pues ya había sido disparado el aumento, y no podían volver para atrás, porque si no sería todo muy engorroso. O sea, a ver, como para entender, ni 320 ni 400, que era la propuesta de ATE. Nada, solamente el 8%. El 8%. A donde los... Bueno, también es una decisión política, donde los funcionarios... los funcionarios que tienen mayor ingreso en su salario van a cobrar más, y los trabajadores que tienen menos ingresos van a cobrar menos. Evidentemente hay una decisión política, aparte de lo que puede decir el municipio, de que es engorroso o es mucho trámite. No, por supuesto, porque nosotros no creímos nunca que haya sido disparado ese aumento, porque siempre los aumentos salen el 23, 24, hasta el 24, 25 puede llegar a salir los aumentos. No hay problema por eso. No es un problema administrativo ni nada por el estilo. Es un problema esencialmente político. Y ellos no han querido aumentarnos los sueldos en las categorías más bajas porque no les interesa la vida de los trabajadores. Fundamentalmente es eso. Para nosotros, para los trabajadores de categoría más baja, que nos aumente 500 mangos significarían comprar alimentos para poner en la mesa durante 4, 5 o 10 días más, ponele, uh-huh. o 7 días más. Y para ellos, por ahí, esos 500 mangos suma un poquito al dinero que tienen para pagar la cuota del 0 kilómetro. Así que son distintas realidades. A ellos no les interesa la realidad de aquellas personas que realizan trabajos simples en la municipalidad. El viernes entonces llegó un funcionario del Ministerio de Trabajo. Ustedes se reunieron con ellos. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros fuimos al Ministerio de Trabajo, a la subdelegación de Moreno. ¿Y después qué pasó? De Nemesión. Y bueno, fuimos ahí, nos planteó eso, nos dio una audiencia de conciliación al Ejecutivo para poder ver si podríamos ir acercando posiciones para lograr la propuesta nuestra, porque el Ministerio planteaba que, bueno, esta vez ya había sido disparado el aumento, pero puede ser que para abril podamos llegar a modificar el aumento, que no sea porcentual, sino que sea monto fijo. Es medio raro esto, no sé cómo se podría aplicar, tendríamos que estudiarlo con algún técnico, pero con algún contador. Pero lo cierto es que tenemos audiencia para el 22 de abril, nosotros, ¿no? Bueno, teniendo esa realidad, bueno, igual nosotros hicimos nuestro reclamo, elaboramos un acta, cosa que es la primera vez que la municipalidad se presenta a una audiencia con nuestra organización, habiendo hecho nosotros una demanda. En realidad, quienes hicieron la denuncia, en este caso, quien hizo la denuncia, fue el señor Marcelo Gradín. Y, bueno, nosotros contestamos yendo a la audiencia. Ahora, en esta audiencia, nosotros hicimos audiencias y hicimos denuncias reiteradas que vienen de hace 2 o 3 años por las condiciones de trabajo del Obrador y otros sectores de la Municipalidad de Moreno. Bueno, obviamente los salarios, la ropa, los bolseguíes, cinta de seguridad, todas estas cuestiones, ¿no? ¿Esta presencia de usted en el ministerio fue solamente de ATE o hubo otros gremios? No, nosotros. No, porque en el conflicto estábamos nosotros. El otro sindicato estuvo el jueves a la mañana, en principio dijo que apoyaba, y bueno, se retiró. Se retiraron y bueno, no participaron. Participaron, sí, después el viernes, intentando, después de 3 asambleas, me dijeron mis compañeros, porque nosotros estábamos en el ministerio, realizaron 3 asambleas para levantar el paro, no se levantó, porque las asambleas ratificaban el paro, y cuando vinimos nosotros, con la conducción de ATE, digo, ¿no? Uh-huh. Se hizo una nueva asamblea donde ya la mayoría de los trabajadores se había retirado, y bueno, por una mayoría de 37, 38 votos, a 15 que teníamos los que queríamos ratificar el paro, los trabajadores que querían ratificar el paro, se perdió esa asamblea, así que decididamente hemos perdido una asamblea con un gremio, con un sindicato que está decididamente del lado de la patronal, y sus argumentos en la asamblea así lo confirman, ¿no? La reunión que hubo el día viernes en la sede del ministerio no tiene nada que ver con una conciliación obligatoria, ¿o sí? No, porque no puede haber una conciliación obligatoria sin que haya una notificación de audiencia de conciliación de partes. Bien. Primero está la audiencia de conciliación de partes y después está la conciliación obligatoria. Bien. ¿Cómo? De hecho, nos las iban a dictar. Si no aceptábamos, claro, esa audiencia de conciliación de partes, la iban a dictar. ¿Cómo continúa esto, Ibáñez? Por supuesto, se levantó la medida de fuerza el día viernes. Y bueno, la pelea continúa, la lucha continúa. Nosotros tenemos que no hemos logrado porque han, nosotros desgraciadamente hemos sido demasiado confiados en este caso y hemos esperado hasta el día 20, creíamos que el intendente nos iba a contestar satisfactoriamente a nuestra demanda del monto fijo. Y ahora, tendremos que seguir peleando por lo mismo para el mes de abril. Claro, pero ya la reunión va a ser el 22, sería para mayo ya. No sabemos. Claro. En realidad nos comentó el delegado del Ministerio de Trabajo, y lo confirmó Gradín, que se puede dar algún tipo de reunión espontánea entre las partes, y si llegamos a acordar algo con el Ejecutivo, podríamos ir al Ministerio de Trabajo y firmar antes de la fecha del 22. ¿Entendés? Si hubiera la voluntad política. A nosotros nos queda la duda de que esto sea así, porque en realidad... Porque ya no se hizo. Con todo lo que, claro. Y con todo lo acontecido, y si nos dan una fecha del 22, ellos se van a atener a la ley, se van a agarrar de la ley y de la fecha que dicta el Ministerio de Trabajo. No confiamos más en el municipio, en realidad confiamos en los ejecutivos, ¿no?, del municipio, porque por un lado hay que ser bien claro en este sentido. A la empresa Altrébol le dieron 32 millones de pesos más para este año, para el presente ejercicio, y sin embargo a nosotros nos niegan la posibilidad de darnos 500 pesos o 320 pesos. Cualquiera de las dos sumas no las quiso otorgar el Ejecutivo. Así que está más que claro de qué lado está el Ejecutivo de la Municipalidad de Moreno, que no está del lado de la gente, que no está del lado de los trabajadores, sino que sigue siendo fiel a una conducción política que defiende intereses empresariales. Luis Ibáñez, le agradezco mucho la comunicación, la participación en el programa. Gracias a ustedes. Hasta luego. Escuchábamos a Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de AT Moreno. Continuamos con Recorte. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo. Transmitiendo... otras verdades. Y en tu corazón. Estamos en los últimos minutos de Recorte del día de hoy. Vamos a escuchar otra entrevista que está vinculada con la situación en la provincia de Buenos Aires. Y te decía que anteriormente teníamos la palabra de una senadora de la Unión Cívica Radical, Ahora vamos a escucharlo a Alfredo César Mekievi, que es senador provincial del PRO, y habla justamente de la gestión de Scioli. Dice que es un pésimo gobernador y que hay que cambiar ciertas cuestiones en lo que es la gestión, y que hay que cambiar también de gobernador. Lo escuchamos a Mekievi, que es del PRO, haciendo referencia a la gestión de Scioli. Ha hecho durante los 6 años de gestión todas las cosas en una dirección contraria, como para ahora poder tener una respuesta de esa naturaleza. Digamos, durante estos 6 años se mal administró, no se reclamó lo que correspondía, no hubo acuerdos que garantizasen las mejoras de los ingresos de la provincia, y ahora estamos en la fase más aguda, si esto fuera de un proceso de enfermedad, de la manifestación de la enfermedad. Entonces la respuesta sería, como ha gestionado, hoy no tiene ese margen. Si se gestionara distinto, ese margen existiría. Pero somos víctima de una pésima administración, de una pésima gestión, que es la que ha encarnado el gobernador Scioli. ¿Qué proyecto desde el bloque que usted conduce, o desde la oposición, si quiere usted, podría presentarse en la Cámara para aportar a esta situación crítica? Porque lo están diciendo todos, ¿no? Hasta los propios oficialistas, que si el 91% del presupuesto está afectado y queda el 9%, y la verdad que uno no puede imaginar que se va a hacer una ruta o una calle. Pero ¿qué es lo que ustedes proponen? Porque me parece que hay que salir también de la agenda que es tan amplia, que ofrece el oficialismo, para ir, bueno, la oposición, ¿qué tiene en mente? ¿Qué es lo que cree? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el rumbo? Bueno, lo que primero que hace es cambiar un gobernador. Un gobernador claudicante, que ha carecido de iniciativa, que ha entregado la provincia, porque insisto en el mismo concepto, hoy resolver este problema es un cambio de gobernador, es un cambio que por supuesto por elecciones y por supuesto en la próxima elección, pero lo que estamos viviendo es consecuencia de esta forma de gestionar. Mekievi es de la quinta sección, es de Dolores, llegó a la intendencia de este partido en diciembre de 1991, es peronista, para luego en 1995 ser nuevamente reelecto para ese cargo, siempre en las filas del justicialismo. Antes de finalizar su segundo mandato fue nombrado como jefe distrital de Vialidad Nacional, en lo que renunció al cargo. Entre 1999 y 2002 asume como diputado de la provincia de Buenos Aires por la quinta sección electoral. Durante el mandato de Felipe Solá es elegido como ministro de Justicia de esa provincia. En las elecciones de septiembre de 2003 también gana la intendencia de Dolores, manteniéndose en su cargo hasta el 2007. Luego de las elecciones del 2007 se aleja del partido justicialista y comienza su acercamiento con Francisco de Narváez. En el 2009, obtiene su banca en el Senado bonaerense, representando a la quinta sección electoral. Es de la Unión Pro Peronismo, y habló en relación con Rubén Bustamante de la situación en la provincia de Buenos Aires, y en este caso va a hablar de cuál es la propuesta que tiene la Unión Pro para esta situación que se vive en la provincia y para reasignar partidas, y dice también que es necesario definir prioridades. Lo escuchamos a Alfredo Mekievi. Nosotros desde el primer día de gestión, desde el día que Scioli inició la gestión, dijimos que la provincia de Buenos Aires, cargando el presupuesto de gastos improductivos como $1,000,000 por día para publicidad, administrando pésimamente los recursos que no tenían como destino hacer un fondo anticíclico y cuestiones que están previstas en la ley, íbamos a terminar así. Nosotros desde el primer día dijimos que había que renegociar con la Nación no solo el tema de la coparticipación, que es una ley compleja de modificar, pero por ejemplo, cuando votaban alegremente subas impositivas del inmobiliario, de la evaluación, nosotros le planteamos al gobernador cómo defendía la provincia sin ir a una alícuota de esos incrementos que quedaran para la provincia. Y él decía que no hacía falta. Repasemos los discursos de las aperturas de las sesiones de todos los años, y como decía, récord de recaudación, ¿no es cierto? Y hablaba de lo que hoy no aparece como razonable, si no se hubiera mentido como se mintió. Nosotros decíamos, reclame una parte de los fondos que por impuesto al cheque se lleva a la nación, no son coparticipables. Consecuentemente, esto es el resultado de una gestión que, conforme se manejó, no podía tener un resultado distinto al que hoy tiene. Y hoy, venir a paliar esto es un cambio en la gestión, no hay otra posibilidad. Vamos a claudicar como lo hicimos todos los años, porque ciertamente este gobierno está sostenido en un blindaje periodístico inusitado, que ni siquiera la Presidente lo tiene, ¿no? Nada de lo malo que pasa en la provincia de Buenos Aires tiene impacto en los medios, en la magnitud que lo debiera tener. Son muchos los que coinciden en lo mal gestor que es Daniel Scioli, en la grave situación que tiene la provincia de Buenos Aires. También están, por supuesto, los sciolistas que defienden la gestión de Scioli y mencionan la necesidad de discutir la coparticipación como elemento fundamental y la responsabilidad de un Estado nacional para ayudar a una provincia tan grande. Ahí es donde varían las opiniones respecto al lugar que ocupa cada uno en la estructura política partidaria. Escuchamos el último audio de Mickiewicz: se necesita un gobernador que defienda a los bonaerenses. Esto lo manifestó un referente de la Unión PRO a nivel provincial, habló con Rubén Bustamante. Se necesita un gobernador que defienda la provincia de Buenos Aires, y la verdad no es el caso de Scioli. Por eso que hablo que esto es un cambio político. En cambio acá... Sí, lo primero que considero usted es que hay que cambiar la actitud, que el gobernador defienda los intereses de la provincia de Buenos Aires, esto. Y no su candidatura. Acá Kirchner hacía campaña. Vos, imaginémonos esto a quien nos está escuchando. ¿Quiénes tienen que defender estas cosas en el contexto del gobierno nacional? Los diputados nacionales y los senadores nacionales. ¿Quiénes encabezaron las listas de diputados nacionales y de senadores nacionales en todo el periodo kirchnerista? Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y Cristina Fernández de Kirchner. Creemos, Néstor Kirchner no era ni de la provincia de Buenos Aires, y creemos que él hizo campaña diciendo que había que mejorar los ingresos, la coparticipación, pero no lo hizo, porque él estaba a los servicios de su propio gobierno. Y Cristina igual. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la política. Hay que cambiar la política. La provincia de Buenos Aires encabezaba la lista Kirchner, que era de Santa Cruz, y Scioli, que de Capital Federal. Pobre de los bonaerenses. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación más información. En los últimos minutos de Recorte Informativo, y te mencionábamos que en el día de ayer se mencionó fuertemente lo que es la ley antiterrorista y también el proyecto X como una forma de persecución a los militantes. ¿Qué es lo que sucedió con este tema en Moreno? Para hablar de esto está Luca Franco, porque tuvieron una intención de acercarle al director de Derechos Humanos una nota planteando justamente la necesidad de un repudio del proyecto X. ¿Qué pasó con esto? Lucas, buen día, ¿cómo te va? Cintia te saluda. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Vos y toda la audiencia. Bueno, contanos. Sí. Fuimos el viernes, nos acercamos a la Municipalidad de Moreno, precisamente a la Dirección de Derechos Humanos, con la intención de solicitarle al municipio la figura del espacio municipal que trabaja particularmente el tema de los derechos humanos, que repudie el proyecto de espionaje que tiene el gobierno nacional, conocido como Proyecto X. Bueno, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? La gendarmería a cargo de, y por orden de, la ministra Garré, con la mano también del secretario de Seguridad, Sergio Berni, que ha protagonizado, por ejemplo, otros hechos de represión, ha encarcelado en Campo de Mayo a militantes sociales que cortaban la Panamericana, ¿no? Bueno, en función de esto, les pedimos, en este caso a Miguel Fernández, director de la Dirección de Derechos Humanos, que se expresa repudiando esta idea del espionaje encargado por el Gobierno Nacional. Nos sorprendió lo que nos contestó. Nos dijo que era el Proyecto X, que no sabía lo que era el Proyecto X. Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de la Municipalidad, no tenía información, que esto, bueno, es poco serio, digo, no, es que de lo que existe el Proyecto X. No creemos que sea así. Claro, nos dijo que él no sabía que de qué estábamos hablando. Dijo, bueno, ¿qué es el Proyecto X? Porque necesito saber. Entonces, por eso nos dijo que nos recibió la nota, nos firmó, lo protocolar de recibir la nota lo hizo, nos firmó el recibido, pero nos pidió que volviéramos esta semana porque así podía informarse acerca de qué era de lo que estábamos hablando. La nota incluía un resumen acerca de lo actuado con respecto al Proyecto X, bueno, todo más o menos lo que se dio a conocer también por los medios masivos de comunicación, no es una cosa que sea para nada subterránea. Así que la respuesta oficial de la Dirección de Derechos Humanos fue no saber de qué estábamos hablando. Cuando ustedes escuchan esto, ¿qué es lo que contestaron? Y también, ¿cómo fue la respuesta de que no saben? ¿Directamente no saben? ¿No tienen idea? ¿Fue así tal cual? Así como te lo cuentan, pregunté qué es el Proyecto X, porque yo estuve preguntando a algunos compañeros y no lo tengo, entonces se puede buscar por internet, así. Ah, se puede buscar por internet. Lo que yo le estaba entregando era precisamente un pedido de repudio con un informe acerca del Proyecto X, así que lo que yo digo, bueno, mira, entonces no te hace falta leerlo en internet, ahí lo tenés, si es que no lo sabes. Digo, ante esta respuesta, no quedan muchas opciones acerca de cuál es la actitud. Digo, es, por no decir imposible, es muy difícil que una persona que trabaja en una dirección de derechos humanos, que está vinculada con la política, ya no con el tema específico de los derechos humanos, con la política, no sepa de qué estamos hablando. Claramente de la intención de correrse del tema, ¿no? Como lo que le estábamos pidiendo era que se expresen en repudio a una acción del Gobierno Nacional, decidió correrse del tema. ¿Qué es lo que hace cotidianamente el Gobierno Municipal con los temas que preocupan? Se corre, no los toma, no los trabaja, los niega. En este caso, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo hubiese sido si nosotros hubiésemos llevado un proyecto de repudio al espionaje de Macri? ¿No? Las escuchas telefónicas de Macri, de Fino Palacio, seguramente le ponían un sello gigante así, salían ahí mismo a hacer una conferencia de prensa diciendo que repudiaron el espionaje de Macri. Cuando lo que estábamos pidiendo era un repudio al espionaje encargado por el Gobierno Nacional, la decisión fue manifestar desconocimiento. Poco serio que nos diga que no conoce el tema. En realidad lo que nosotros evaluamos es que, como ha pasado, nosotros, esto quería contarte, este proyecto de repudio lo presentamos en los distintos consejos deliberantes de la provincia, y donde hay oficinas de derechos humanos también la presentamos ahí. Y la respuesta fue más o menos la misma en todos lados, no con el desconocimiento, sino patear para adelante el tema. Bueno, vamos a ver y los vamos a llamar y les vamos a contestar. Hay que decir que en el marco de esto también mencionabas vos lo que significa, y esto también como parte del trabajo que hace Miguel Fernández cuando ellos investigan lo que sucedió en Campo de Mayo. investigan, digo, con los equipos de investigador y recolectando testimonios, que compañeros de sectores populares, específicamente de barrios de pie, fueron llevados, cuando se hace el operativo por Berni, a Campo de Mayo, claro, en un acto claramente represivo y con una lógica que a uno asusta y que también necesita el repudio de todas las organizaciones. Esto para vincularlo al pasado con el presente y también con el trabajo que hacen desde la Dirección de Derechos Humanos, que está con esta tarea de investigar lo que pasó hace más de 30 años atrás, que nosotros lo vemos como correcto, pero vincularlo con la realidad de hoy. No estamos alejados y se siguen aplicando lógicas represivas en la actualidad. No, totalmente. Vos fíjate que lo de Campo de Mayo fue el día del detenido desaparecido. Uh-huh. Hasta ese gesto simbólico tuvo. Bueno, es lo que decías vos un poco. Nosotros tenemos esa evaluación. El trabajo sobre los derechos humanos del gobierno nacional y de los gobiernos municipales tiene que ver con una cuestión asentada fundamentalmente en el pasado. Cuando hablamos de las violaciones a los derechos humanos de hoy, ahí el trabajo sobre los derechos humanos es inexistente. No hay trabajo sobre la prepotencia policial con los chicos, con los jóvenes. No hay trabajo sobre las situaciones de injusticia, los desalojos, los afusamientos del Poder Judicial. Por ejemplo, no escuché a Miguel Fernández pronunciarse por el caso de las hermanas Jara, por ejemplo. Y si vimos cómo la familia de Leguizamón, que es quien realmente debía estar sentado en el banquillo de los acusados, llegaba en un colectivo de La Perlita. Habrá que investigar un poco a ver quién le facilitó este colectivo, porque quienes vivimos en Moreno sabemos que para conseguir un colectivo de La Perlita hay que golpear alguna puerta de la municipalidad. Entonces, ante situaciones de violaciones de los derechos humanos, hoy, en el presente, el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal está absolutamente ausente. Y con esta lógica fue que presentamos el proyecto. Y nosotros no queríamos dar testimonio solamente de que sabíamos que existía el proyecto X. Queríamos poder poner sobre la mesa estos temas para discutirlos. Bueno, la marcha de ayer tuvo también ese sentido. Una de las consignas más fuertes fue no al proyecto X. Bueno, el gobierno nacional va a seguir mirando para otro lado con respecto a estas cosas, va a seguir diciendo que Macri hace espionaje, entonces toda la tropa kirchnerista puede estar tranquila en que puede acusar de espía a Macri, pero cuando el que espía es el gobierno nacional se llaman todos a silencio, y ahí pareciera una orden de desconocer absolutamente el tema. Bueno, esto es lo que vimos el viernes. Después de la Dirección de Derechos Humanos fuimos al Consejo Deliberante, y también lo presentamos ahí. Así que esta semana vamos a volver ahí para ver a qué comisión fue, y si realmente vamos a lograr que por lo menos se discuta en el recinto cuando empiece la sesión. ¿Van a volver a la reunión esta que convocó? Dijo Miguel Fernández, vengan después para ver si podemos hablar, no, mientras averiguo algo. Por supuesto que sí que vamos a ver, porque no nos parece una respuesta seria el hecho de que no tengo conocimiento. Bueno, incluso nos dijo que por favor fuéramos después del 24 de marzo porque estaba tareado con muchas actividades para el 24. Sí. Bueno, bárbaro, pasó el 24, vamos a volver ahí a ver qué nos dice. Ahora que debe saber ya, me imagino que después de la marcha de ayer sabe de qué se trata el proyecto X, vamos a ver qué nos dice. Lucas, te agradezco mucho la comunicación, te pido que no cortes. Y vamos a seguir con el programa. Estamos un poquito pasados, enseguida regresamos para despedirnos. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Nos estamos despidiendo del programa de hoy. Mañana volveremos con más información. Estuvieron aquí Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi,